Alfredo Guevara, de abogado defensor de Raquel Blas, en tanto esta persecución a militantes sociales. Otro cuarto intermedio en esta audiencia que se realizó hoy en base a un fundamento que planteaste. Bueno, lo que pasa es que se están realizando dos grupos de causa. En una se tiene sentado en el banquillo de los acusados a distintos dirigentes sindicales por realizar protestas salariales. Y en otra se tiene sentados a diferentes grupos sociales por realizar protestas sociales, todas pacíficas. Pero hay un nexo común entre estas dos causas que se llama Raquel Blas. Raquel Blas está imputada en ambos grupos de causas donde se considera delito protestar pacíficamente en el marco de la democracia. Por lo tanto, pedimos la acumulación. La jueza rechazó este pedido de acumulación de las causas con argumentos, la verdad, que insólitos, porque señala que como hay un grupo de imputados que quiere pedir la suspensión de juicio de pruebas, se perjudicaría a los mismos con este tema. Pero acto seguido me pregunta si quiero recurrir esta resolución y digo que sí, que la voy a recurrir, y se suspende todo. Entonces, en definitiva, digamos, yo no sé qué es lo que quería la jueza o a qué demora se refería con respecto a los demás. Es muy raro todo esto. Sí, ahí es una lectura personal. Yo lo que vi, ahí hay una falta de comunicación entre los fiscales, la jueza, porque les pregunta que a los fiscales que van a hacer algún planteamiento, pero en realidad lo que se leyó ahí es ¿qué pasó acá? Y se quedaron todos como en Orsay. Sí, no solamente por eso, sino porque además hay un planteo de nulidad de la Boque que nadie lo toma en cuenta. Entonces, que se quiere avanzar sobre una cuestión sobre que no se puede legalmente avanzar, porque nadie puede decir que se puede suspender un juicio a prueba o tomar alguna medida cuando está planteada la nulidad. Imagínense que si todo es nulo. ¿Por qué? Porque, a ver, para la ley, para la jurisprudencia en la Argentina y en la provincia de Mendoza, protestar no es delito y es un derecho garantizado por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, todo esto es una pantomima, es una escenografía. Pareciera que fuera un juicio, pero en realidad lo que hay acá es una escenografía montada por el gobierno para perseguir opositores. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, ahí escuchábamos, Ángel. Te cuento. Se quedó, siendo muy, muy, hablando como con manzana, como diría mi maestro. La jueza se quedó en Orsay, literal. Cuando Alfredo Guevara le plantea que hay una situación anterior de nulidad que nunca se tomó en consideración ni se discutió, la jueza dijo, yo esto no lo sabía. Pido disculpas porque esto no lo sabía, porque recordemos que el juez anterior se declaró incompetente y la que está ahora es la que decide, la que retoma la causa y evidentemente esto no lo sabía. ¿Quiénes son las personas encargadas de explicarles todos los planteamientos en tanto la acusación? Es la fiscalía. Cuando sucede esto, se quedó en Orsay, repito, la jueza, y les hace la pregunta a los fiscales. ¿Fiscales tienen algo para decir? Y los fiscales, sobre todo Fernando Yunta, empezó a revisar los papeles y no entendía tampoco. Lo que habla de una ignominia, pero aberrante, por parte de la acusación, ¿no? Y que, bueno, pisaron el palito en eso. La verdad que fue muy inteligente Alfredo Guevara al replantear esto, y también que está pidiendo que se reúnan todas las causas en una sola, en tanto Raquel Blas. La jueza le dijo, en una de las aclaraciones de la jueza, es que ella entiende que eso no hace falta porque tienen distintas fechas las acusaciones, por lo tanto, el otro juez también tiene competencia para hacerle las otras audiencias con posible elevación a juicio por otras protestas, en tanto sindicales, de caminar por la calle, que recordemos, como dijo Alfredo Guevara, tiene aval constitucional esto. Después, que la provincia o la municipalidad, que es parte querellante de esto, ya vamos a escuchar al abogado de esta querella, no tienen injerencia porque no pueden superar la Constitución, por más códigos contravencionales, claro, que, claro, o lo que quieran inventar, la Constitución está muy por arriba, y después está el derecho internacional al cual se adhiere la Argentina, que también está por arriba, ¿no? Claro. Incluso en algunos casos muy particulares, por arriba de la Constitución.